Bueno, pues a pesar de que el alcalde está haciendo una crítica a una norma que establece la Constitución, en donde se establece que se debe someter a votación la unión de varios municipios, lo que no estamos de acuerdo es la forma discriminatoria y la forma de burla con que se refiere a Soacha. Las comparaciones siempre son odiosas, y pues a pesar de que Soacha es un municipio que no tiene los recursos económicos suficientes para atender las necesidades de nuestra población, sí contamos con un gran recurso humano y no podemos permitir que nos sigan discriminando de esa forma. Nosotros, las personas que hemos vivido aquí en Soacha, hemos sido objeto de discriminación en muchos escenarios. Cuando vamos a buscar trabajo a Bogotá, pues a veces nos discriminan precisamente por vivir en Soacha y no tienen en cuenta las capacidades y la formación y la preparación que tienen muchos ciudadanos soachinos, que no tienen por qué verse sometidos a esta situación de discriminación. Entonces, lo que nosotros sí le exigimos al señor alcalde es pues más respeto, que eso pues realmente no es un comportamiento, un motivo de burla, sino que más bien es un llamado a la reflexión realmente de la deuda social que tiene la nación con el municipio, ya que no nos giran los recursos suficientes para satisfacer nuestras necesidades. Y a su vez nosotros le aportamos a diario mano de obra a Bogotá. Hay muchas personas que se desplazan a diario en Bogotá en un pésimo transporte, que es lo único que nos ha dado Bogotá. Realmente pues vemos que Transmilenio no cumple las calidades del servicio como nosotros la estamos pagando, y es que no tenemos los alimentadores, a pesar de que pues, ya hay un proceso jurídico en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La administración distrital, capital, la administración capital, pues no ha reconocido, Transmilenio no ha reconocido ese servicio que nosotros debemos tener. Entonces, pues es más bien un llamado a la reflexión, a que miremos realmente qué nos está aportando Bogotá y que las críticas que se hagan y las comparaciones se hagan de una forma respetuosa y no discriminatoria. Personero, buenos días, como Mauricio Reyes. Personero, una de las cosas que se estaban exigiendo era una rectificación por parte del alcalde de Bogotá, y hasta el momento pues no ha habido sino una especie de excusas frente a la situación. ¿Qué opinión le merece esta situación que se viene dando, personero? Buenos días, Mauricio. Bueno, yo parto de la base de que aquí pues nosotros estamos es para defender los derechos humanos y la dignidad de las personas. Entonces, independiente de los análisis que se hagan de legales y jurídicos, pues cuando uno va a hacer una crítica debe respetar la dignidad de las personas y no someter la burla pues partiendo de una situación que nosotros no hemos generado, sino que se ha generado pues a raíz de todos los problemas que tiene nuestro país. Nosotros recibimos desplazados de todas partes del país, y aquí pues lo único que hemos sido es solidarios. Entonces, asimismo esperamos que haya una solidaridad por parte de la nación, y asimismo pues de nuestro vecino más cercano, que es Bogotá, que haya esa misma solidaridad dentro de las bases del respeto a nuestra ciudadanía. Entonces, pues nosotros lo que exigimos es un mínimo de respeto cuando se hagan estos análisis y estas comparaciones que realmente pues son odiosas. Yo creo que aquí ningún ciudadano de Soacha tiene nada que envidiarle a ningún ciudadano, ni de Cajicá, ni de Chía. Hay muchas personas en Chía, pues creo que también debe haber pobreza, pero no, eso no significa que nosotros debamos discriminarnos por la situación económica, sino que debemos mirar es la calidad humana de las personas. Eso es lo que nosotros debemos respetar, y esa es la base del respeto que nosotros le exigimos al alcalde Peñalosa. Personero, muy buenos días. Le habla Felipe Fula. Hablábamos a través de las redes sociales precisamente sobre ese tema, y nos comentaba un usuario que Este video fue malintencionado porque se cortó solo una pequeña parte y no se entiende bien el contexto de lo que como tal está hablando el alcalde. ¿Usted ha tenido la oportunidad de escuchar el video completo y demás para dar, digamos, su opinión respecto a esas palabras que dijo Enrique Peñalosa? Sí, buenos días, Felipe. Precisamente eso es lo que yo acabo de explicar. El alcalde estaba haciendo una crítica sobre un artículo de la Constitución, y es que conformar una unión de municipios no debería someterse a votación, sino que debería ser una autonomía que deberían tener los alcaldes para conformar el área metropolitana o, bueno, la unión de municipios. Y pues él precisamente resaltaba que esto generaba unas ventajas para todos los municipios. Pero con lo que no estamos de acuerdo es con la burla y con la actitud, la forma en que se hace. ¿Sí? Eso es lo que incomoda a las personas. Independiente del fondo del asunto, muchas veces nosotros decimos las cosas y a pesar de que tengamos razón, pues no es la forma de hacer esas comparaciones, porque es que se está afectando la dignidad del ciudadano sachuno, se está estigmatizando mucho más de lo que ya estamos. O sea, se está partiendo de la base de que por tener una condición económica diferente o por tener menos recursos, no nos podemos asociar con otro municipio, cuando nosotros debemos tener en cuenta también son las calidades humanas, las calidades de las personas. Cuando nosotros hablamos de recursos, no solamente hablamos de recursos económicos, sino también hablamos de recurso humano, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que en Soacha hay muchos ciudadanos, muchas personas que tienen unas calidades humanas y que son capaces de salir adelante y de sobresalir en otros aspectos, y que eso es lo que se debe tener en cuenta también para generar una asociación, y que ojalá pues se logre esa asociación y que redunde en beneficio de los habitantes de Soacha, porque el llamado es a una reflexión y a una solidaridad que debe haber entre los municipios y entre las regiones, pero que se haga dentro del marco del respeto y no dentro del marco de la burla. Personero, por otro lado, usted nos está hablando ahorita del tema de Transmilenio aquí en Soacha. Hubo, antes de que iniciara el mes de abril, el alcalde se manifestó y creo, si no estoy mal, usted también apoyándolo, con la propuesta de que no se le bajara, no se le subiera los 200 pesos o ese incremento a Transmilenio para el municipio de Soacha, pues porque no contaba con el servicio completo aquí en el municipio. ¿Qué pasó con eso, personero? ¿Finalmente qué respuesta le dieron al alcalde o simplemente archivaron la solicitud o si tiene conocimiento de ello? Pues realmente lo que hay es un proceso, partamos de la base de que hay un proceso, una acción popular instaurada por la personería municipal, en donde desde un inicio no se está de acuerdo con la tarifa que se está cobrando al usuario del municipio de Soacha, porque no se está recibiendo un servicio completo, ¿sí? No se está recibiendo el servicio de alimentadores y nosotros estamos pagando una tarifa completa como si estuviéramos recibiendo el servicio. Pues con base en esto, mucho menos vamos a estar de acuerdo con un aumento. Entonces, nosotros tenemos la acción popular y la acción popular pues debemos esperar el resultado de lo que determine el juez. El juez finalmente es el que va a determinar si esta tarifa realmente es acorde con el servicio que se está prestando o no. Personero, bueno, es un tema que causa polémica, un tema que tocó fibras sensibles en nuestro municipio, un tema que llama la atención muchísimo sobre la estigmatización que tenemos los habitantes de nuestro municipio. Personero, a la par, pues ahorita Felipe mencionaba de uno de nuestros oyentes que sale hablando acerca del texto del video, pero también aquí se pronunció la Secretaría de Planeación hablando sobre el mismo tema, diciendo pues por los medios nacionales que eso también había sido una situación de mal entendido por parte de los habitantes del municipio, y que el alcalde de Bogotá no quería decir eso. O sea, y pues llama la atención que sea un funcionario público de pues perteneciente a la administración que salga con esos comentarios o apuntes frente al municipio. Al respecto, ¿qué nos puede decir el personero? Pues yo respeto la opinión de las personas y vuelvo e insisto, o sea, el contexto es, uno debe analizar las cosas en contexto, pero realmente con lo que no estamos de acuerdo es con la forma, ¿sí? En el momento, o sea, creo que la reflexión que él hace no es para tomarlo como burla, sino para tomarlo como una realidad, una situación que debemos mirar cómo vamos a solucionar y no burlarse de la condición económica del ciudadano de Teodoro Suachuno. Eso es realmente lo que molesta, independiente del fondo del asunto, es la forma en que se burla de, no solamente él, sino algunas personas de las que estaban en el auditorio. O sea, eso no es un motivo de burla, eso es un motivo de reflexión, de mirar a ver cómo se van a solucionar las problemáticas del municipio, ¿sí? Y no seguirlo discriminando, porque pues realmente nosotros estamos estigmatizados y estos hechos lo que generan es más estigmatización y más discriminación hacia los ciudadanos del municipio solamente por una condición económica. No se está valorando las calidades humanas, las condiciones de las personas que habitan en Soacha, y no se está resaltando también esa parte positiva que nosotros aportamos a Bogotá, que nosotros muchos ciudadanos soachunos a diario se transportan soportando las inclemencias de un transporte que está a medias, se desplazan a Bogotá a prestar sus servicios de la mejor forma, tanto mano de obra no calificada como mano de obra calificada, que sabemos también que hay grandes profesionales aquí en el municipio que le aportan a la economía de Bogotá y a otros municipios de Cundinamarca. Entonces esto también es importante que se tenga en cuenta y que estas reflexiones se hagan dentro del marco del respeto y no dentro del marco